97.3. En la casa, oficina o en la U, solo haz clic en www.chapinradio.com y escucha Alfa 97.3, la radio para sentir. Promociones, coberturas o un en vivo. Síguenos en redes sociales. Instagram, arroba Alfa 97.3. Pasado todo fue felicidad. 973.